Volaron los pavos reales rumbo a la sierra mojada, mataron a Lucio Vázquez por una joven que amaba. Su madre se lo decía, me lo avisa el corazón: no vayas, Lucio, a ese baile. Cuídate de una traición. A las 11 de la noche estaba Lucio cenando, llegaron unos amigos. Sus caballos rumbo a la sierra mojada donde se hallaba la joven que Lucio tanto adoraba. Llegaron al baile, Lucio no quiso tomar, uno le brinda una copa. Otro le clava un puñal. Luego que ya lo mataron, le echaban tierra en la boca. No es lo mismo cuando a uno le toca. Volaron los pavos reales rumbo a la sierra mojada, mataron a Lucio Vázquez por una joven.